Y como siempre, Lucía Puebla te trae la información más, lo que tenés que saber a esta hora de la mañana, lo más importante en este bloque muy rápido de información. Vamos con las clases. ¿Comienzan las clases o no comienzan las clases, al menos en Santa Fe? En Santa Fe, por lo menos, se adhirió al protocolo nacional para el regreso a clases. Esto se dispuso luego de que la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, participara del encuentro del Consejo Federal de Educación que dictó por videoconferencia el ministro Nicolás Trotta. Según declaró la ministra provincial, cada provincia va a elaborar un plan que obviamente tiene que coincidir con los criterios de aplicación nacional para la vuelta a las clases presenciales. Todavía no se precisaron fechas, pero Cantero anticipó que el retorno será en pequeños grupos y se trabajará con un régimen de alternancia en el que se van a turnar clases presenciales con tareas en casa. Y además, todo el personal educativo, incluyendo a los alumnos, deberán usar el tapabocas y mantener una distancia de 1.5 metros, y no se podrán hacer ni actos, ni reuniones, ni eventos. Es más, lo escuchaba el ministro de Educación de la Nación ayer, a Trotta, de hablar de recreos por cursos, por ejemplo. No piensen que los recreos en las escuelas primarias va a ser, bueno, en el recreo de las 9 y 10 salen todos, sino que va a salir primer grado y segundo, si hay dos patios. En otro recreo sale tercero y cuarto, y así es un protocolo que se está poniendo en funcionamiento para ver si agosto, por ahí, se pueden empezar las clases. Vamos a ver también qué pasa en la secundaria y en la terciaria. Vamos a hablar de esto también, es la noticia de ayer y también de hoy, la noticia nacional. Encontraron muerto a Fabián Gutiérrez, que era el secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta. Sí, esto sucedió ayer sábado en el Calafate, y por el hecho fueron detenidos 4 jóvenes. El exsecretario se encontraba desaparecido desde el miércoles en Santa Cruz, donde había arribado en un vuelo especial de repatriados. Y bueno, recordemos que Gutiérrez había sido aceptado como testigo arrepentido en la causa de los cuadernos, por la que estuvo detenido en el año 2018. Vamos a hablar de ello, porque aparte salió un comunicado muy fuerte de la oposición. Solo adelanto algo a la prensa, no digan crimen pasional, hermano. Está mal cuando un femicidio se trata como crimen personal, está mal también en este caso, que habría una relación afectiva, amorosa, entre dos personas, pero la pasión no tiene nada que ver con el crimen, digo, porque se sigue diciendo crimen pasional desde una manera muy burra de titular periodísticamente el hecho. La última internacional, Lu, es que el coronavirus no afloja en ningún lado y tampoco en Sudáfrica. Bueno, en Sudáfrica se registró esta semana un récord de casos que es de cerca de 9.000 contagios en 24 horas. Esto lo informó el ministro de Salud africano, quien detalló que los casos arrojan casi el 40% de todo el continente africano. Esto también elevó el total de muertes a más de 2.000 personas, y es el número más alto de toda África. A pesar de que en Sudáfrica se cuenta con el sistema de atención médica más desarrollado en el continente. Y por esto el ministro informó que se podría regresar a un confinamiento riguroso en los próximos días. Bien, no afloja en ningún lado, tampoco afloja en Sudáfrica. Ahora tenemos además el virus del chancho y el virus de la peste negra. Una pareja que se comió una marmota cruda. Una marmota. No, sí, acá no le falta nada hasta 2020. Hay que comerse la marmota y cruda, ¿no? Bueno, cuando hablamos de crisis civilizatoria y crisis ambiental, hablamos de estas cosas.